Bueno, volvemos a hablar de trabajadores y trabajadoras del Estado, pero en esta ocasión a partir de un comunicado que dieran a conocer desde la CTA Autónoma, y tiene que ver con declaraciones de su secretario general, de Ezequiel Navarro, en donde plantea que la reforma laboral ya está en marcha. Digo, esto que hablamos siempre acá con Claudio, en que hay reformas que no hace falta ni siquiera que pasen por el Congreso, porque son como reformas de hecho, digo, a partir de la falta de laburo, el ajuste y demás, pero para poder charlar un ratito sobre esto, y seguramente nos meteremos también en algún momento en lo que tiene que ver con el ajuste que se está haciendo en el Estado. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Navarro. Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Ezequiel, bueno, ahí leyendo un ratito el comunicado que habían compartido, digo, vos ya adelantaste que la reforma laboral, más allá de que tenga que debatirse en el Congreso y demás, está ya siendo casi un hecho, está ya empezando a imponerse. Y nosotros, en realidad, lo que planteamos es que, históricamente, el trabajador del Estado era como el símbolo de la estabilidad. Quizá no de un gran salario, pero hace 20, 25 años ingresar al Estado era un trabajo para toda la vida. Pensado, obviamente, en otro lugar de trabajador, el trabajo como un ordenador, la importancia de tener un trabajo estable, tu aporte para la jubilación, tu obra social, resultaba atractivo. Y sobre todo esto, ¿no? Haciendo eje en la estabilidad. Bueno, claramente el gobierno de Milei, al despedir esta cantidad de trabajadores y trabajadoras, está marcando un punto de inflexión en su gestión. Es algo que no ocultaron nunca y que vienen a hacer. Y me parece que el tema es qué muestran hacia afuera. Si esto que decimos, ¿no? El trabajo del Estado como un símbolo de tranquilidad o de estabilidad, lo empiezan a romper, porque ya lo están rompiendo con imágenes realmente que fueron durísimas. Digo, el macrismo terminó siendo empático en comparación de lo que están llevando adelante este gobierno. Bueno, me parece que el ejemplo hacia afuera es clarísimo. Si en el Estado te echan cuando quieren, imagínate si sos trabajador de algún sector privado, de cualquier sector privado, ¿no? En un contexto de creciente desocupación, más en la ciudad de Mar del Plata, de recesión económica. A veces hablar de economía es mucho más simple de lo que parece, ¿no? En esta etapa donde hay recesión, donde la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo, se compra menos, la rueda de la economía empieza a dejar de funcionar, y en el comercio que tenían 10 empleados hay trabajo para 5, y esto lo podemos trasladar a todos y cada uno de los ámbitos, y es lo que nos está pasando a lo largo y a lo ancho del país. Nos está pasando en Mar del Plata, y el tema es que de algunas cosas no nos enteramos. Hay un montón de comercios, hay un montón de empresas que están despidiendo gente de a poco, y bueno, como esta información no es pública, bueno, muchos no se enteran, pero entendemos que la reforma está en marcha. Uh-huh. Ezequiel, bueno, un poco lo adelantabas, ¿no? Pero lo que creen ustedes desde la CTA Autónoma, desde ATE, desde los trabajadores y trabajadoras del Estado, es que este embate que está teniendo el Estado Nacional contra los laburantes del Estado es como ejemplificador, es como el botón de muestra para mostrar al resto, digo, mire lo que le puede llegar a pasar. El mensaje es clarísimo, digo, y lo vimos a nivel nacional la semana pasada, los trabajadores haciendo fila para ver si podían ingresar o no, y si podías ingresar era que continuabas trabajando, y si no era que te habían despedido. Digo, ni siquiera una comunicación, porque también esta cuestión perversa que tiene este gobierno, poner los despidos antes de un fin de semana largo, no hacer las notificaciones en horarios que habitualmente son los horarios que maneja el Estado. Bueno, todo esto habilita a los dueños de la Argentina, que son en definitiva quienes le marcan la política que tiene que llevar adelante Javier Milei, que hagan lo que quieran. También en estos días veíamos cómo un legislador de La Libertad Avanza, con portación de apellido, como es Venegas Lynch, decía, bueno, si a los pibes no los querés, lo necesitas en el taller, no lo mandes a la escuela. Y esto no es una declaración desafortunada. Digo, acá no hay errores en la comunicación del gobierno. Este gobierno dice lo que piensa. Uh-huh. Y lo ejecuta. Sí, claramente. Y lo venimos viendo en este tiempo. Y aquellos que son socios del gobierno, como es en nuestra ciudad el intendente Montenegro, se suben rápidamente a estas cosas, ¿no? Lo veíamos Montenegro la semana pasada diciendo, Montenegro, son 150 los despedidos en Mar del Plata. No me interesa. No, es un... Y cuando no hay plata... Bueno, no, cuando no hay, no hay. Digo, no quiero repetir las frases, las mismas frases que dice Javier Milei, pero técnicamente dice lo mismo de otro modo. Entonces, también vemos cómo los socios se parecen cada vez más a, digo socios porque comparten el gobierno, ¿no? Claro. Tienen un cogobierno, se parecen más, y en función de eso es lo que va a pasar. Estamos viviendo una etapa extremadamente compleja, dura, donde para los trabajadores se hace cada día más difícil comer. Estamos discutiendo algo que hace 6 meses decían, no se puede estar peor. El propio Javier Milei decía, la Argentina no puede estar peor. Bueno, hoy todos los argentinos de la Argentina estamos peor que hace 6 meses. Hay un grupo muy, muy selecto, los dueños de la Argentina, que aseguran que no están mejor, que nunca estuvieron mal, que nos dicen que hay que hacer un esfuerzo y que todo este esfuerzo en los próximos años va a valer la pena. Bueno, eso lo plantean desde un lugar que no hacen ningún esfuerzo, ¿no? Toto Caputo diciendo, el café me lo pago yo, ¿no? Me parece que es una tomada de pelo. Hay algo que planteas vos que me parece súper interesante ahí en la charla, Ezequiel, que es, el laburante no llega, es decir, ya, más allá del ajuste de los trabajadores y trabajadoras en la calle, que van a, en un mes o dos van a repercutir en los números en la ciudad de Mar del Plata, sin lugar a duda, me parece que el intendente tendrá que salir a decir algo, y también te vamos a preguntar sobre eso. También está la otra de esto de poner el pie arriba de la paritaria, de las paritarias, hace que inclusive teniendo un trabajo, teniendo casi la estabilidad laboral asegurada, llegues al supermercado y te des cuenta que no te alcanza para poder llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, por eso lo planteábamos, ¿no? En estos términos. Cada día es más difícil comer en la Argentina, un país que produce alimento para millones y millones de personas. Ha caído el consumo de carne y de leche a niveles que ni siquiera se dieron en el 2001. Entonces, verdaderamente esta transferencia de recursos de la que nosotros hablamos permanentemente es cada día más notoria. Ni siquiera hablamos de comer, ni siquiera estamos hablando de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Quilamos. Ni siquiera estamos hablando de eso, que es un disparate. Bueno, el mercado no se regula solo, por más que Caputo ayer les haya mandado un mensaje a las prepagas diciéndole que se les fue la mano, porque seguramente alguno de los amigos de Caputo le dice, che, me están cobrando mucho, porque no hablan del precio de los alimentos. Claro. No dicen, che, los alimentos, no dicen, no hay repelente. Dicen, no, bueno, con esto vamos a tener que explicarle a las prepagas que están cobrando mucho. Bueno, evidentemente, nosotros no tenemos ninguna duda que venía a hacer este gobierno. Y lo está haciendo. Yo lamento mucho aquel que votó a Milei pensando en que lo que decía no lo iba a hacer, porque lo iba a hacer y lo va a hacer rápido, y las consecuencias que nos va a dejar este gobierno en este mandato de 4 años va a ser muy difícil recomponerlo. Si bien estoy hablando a futuro, la preocupación hoy el trabajador y la trabajadora es comer todos los días. ¿Sabes que hoy escuchaba una reflexión ahí muy parecida a la mañana? Es en Buenos Aires, la verdad que no recuerdo a quién, digo, pero tampoco es tan importante, en donde decía algo así como: lo que se está rompiendo ahora no se va a solucionar en uno o dos meses. Digo, va a ser muy complicado poder restablecer todo el sistema y el entramado. Y yo me podía pensar, que hablaban del Inca, del cine, y yo lo trasladaba a los trabajadores estatales, ¿no? En el pensamiento. Digo, ¿se podrá, restablecer el sistema en ACOM de la noche a la mañana, o recuperar los puestos laborales que se perdieron, que en definitiva son quita de derechos a las personas que se van a ir a atender a ANSES, a los CDR, al Ministerio de Desarrollo Social y demás? Digo, eso no hay manera de cambiarlo de un día para otro, ¿no? En favor, de la mejora de los puestos laborales y fundamentalmente de los derechos de la gente. No, claro. Bueno, yo mientras vos hablabas, antes que lo nombraba, pensaba en el ENACOM. Porque, primero, que es un ente recaudador, y esto mucha gente no lo sabe. Y recauda mucho dinero a través de las multas que les cobraban a las grandes compañías por no cumplir con los usuarios. Entonces, es clarísimo que no quiere, que al ENACOM no lo quiere, no le sirve. ¿Por qué? Y porque los socios del gobierno le dicen: no, sacá, ¿cómo me vas a poner a controlar si yo cumplo o no con lo pactado? Yo creo que es muy difícil, va a ser muy difícil que esto se pueda componer rápidamente, porque el daño que ya nos están haciendo, Maxi. Yo sigo lamentando cuando una parte de nuestra sociedad, porque no es toda la sociedad, dice: está bien que echen a los estatales. Y yo lo primero que pienso es en el ANSES, que hoy está cerrado en el predio que está en el hospital regional, donde tenés cuatro barrios extremadamente numerosos, y cada vez que alguien tenía que hacer una consulta, caminaba 10 cuadras, 15 cuadras, en el caso de los que están más lejanos, a hacer una consulta. Hoy se tienen que tomar un colectivo y gastarse 1.500 pesos para hacer una consulta en ANSES. Entonces, ojo con esto. Y también ponía el ejemplo del Ministerio de Trabajo, y esto está relacionado con lo que empezamos a hablar. Echaron 13 trabajadores. Hoy el Ministerio de Trabajo, acá en la ciudad de Mar del Plata, sin estar en ninguna medida de fuerza, si un sindicato que tiene personería a nivel local quiere ir a hacer algún tipo de consulta, bueno, va a tener que esperar, porque faltan 13 trabajadores y trabajadoras. Entonces, la reforma laboral está en marcha. Y si están una reforma laboral como quieren hacer estos tipos que hoy no gobiernan, no necesitan a la Secretaría de Trabajo. Entonces, es muy peligroso pensar que solamente acá lo que hay es un achique del Estado. Achicar del Estado, como decimos nosotros a veces, los trabajadores son los que llevan adelante las políticas públicas. Bueno, tenemos que explicar cuáles son esas políticas públicas y en qué afecta a todos los marplatenses que todos estos dispositivos estén cerrados. Obviamente, desde la perspectiva de este gobierno, echar 16 trabajadores del espacio UNSUE, que es un espacio que se ha recuperado, que quedó hermoso y que se hacen actividades culturales y recreativas para la familia, no les interesa en lo más mínimo. Está clarísimo que no les interesa en lo más mínimo. Pero, bueno, yo creo que nuestra población tiene que estar atenta a estas cosas. Ezequiel, buen día. Claudio te saluda. Pensaba cómo bajar este reclamo a nivel nacional, a nivel municipal, en el marco de una administración que habla no tanto del trabajo, del laburo, diría el intendente, cuando incluso también a nivel político el Consejo Deliberante le da la espalda a todo este achicamiento del Estado. ¿Cómo se puede interpelar a la administración, ya sea ejecutiva del intendente como del Consejo Deliberante, para que por lo menos simbólicamente se pronuncien en este achicamiento, recorte del Estado? Bueno, nosotros hace algunas semanas, aparte de haberle pedido una reunión al intendente, hace algunas semanas, como no tuvimos ninguna respuesta, por las redes sociales le preguntábamos al intendente, en su momento le preguntamos si cerraba una fábrica y dejaba 100 familias en la calle. Hoy la pregunta sería: las fábricas son con 150 familias en la calle, en la ciudad con el mayor índice de desocupación del país. Y primero la respuesta fue el silencio. Uno de sus concejales nos mandó la dirección de una web del municipio para que aquellos despedidos y despedidas busquen trabajo, pero la semana pasada el intendente se pronunció y dijo que no le interesaba. Y la verdad que fue, por eso hoy decía que se está subiendo rápidamente a la motosierra. La verdad que fue brutal la respuesta. Que un intendente diga que no le importa que en Mar del Plata 150 familias se queden en la calle, se queden sin ingresos, bueno, me parece que es preocupante, más allá que esté convencido de lo que dice, y si lo dice está medido, y seguramente su electorado debe avalar esto. Bueno, yo como un ciudadano de a pie, y a mí me haría ruido que el intendente le pregunten si no le preocupa que 150 familias se quedaron en la calle, y la respuesta sea no me preocupa. Bueno, ahí está la respuesta, y ayer veíamos como muy sonriente en el Consejo Deliberante le hacían algún tipo de mención a Guillermo Coppola. Bueno, esas son las prioridades de la política hoy en la ciudad de Mar del Plata. El fin de semana, Ezequiel, hablábamos con el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, y una de las consultas que le hacíamos en Hablemos Claro, envío de la Cooperativa de Comunicación Marejada, tenía que ver, ¿no?, cómo se puede proyectar una medida de fuerza donde por ahí los tiempos que de la CGT manejan, por lo menos parafraseando lo que nos dijo Aguiar, por ahí son unos y los que tienen de ATE son otros. Digamos, ¿no? Por ahí donde desde ATE, desde la CTA, están como en condiciones, si se quiere, de convocar por su cuenta a un paro respecto de los tiempos que manejan la CGT. Digo, en ese sentido, ¿qué se evalúa desde ATE a nivel local y desde la CTA? Bueno, es complejo. Yo coincido con las declaraciones de Rodolfo. Cada organización tiene sus tiempos. Nosotros creemos que las condiciones para un paro general están dadas. Obviamente que esta convocatoria debe ser en unidad de las tres centrales, porque también hay un dejo en nuestra sociedad de preocupación por todo lo que está pasando, pero también el pedido es, bueno, necesitamos hacer algo como lo que fue el 24 de enero. Y nosotros creemos que las condiciones están dadas. Esperemos que en los próximos días, de hecho mañana hay una reunión de la CGT, salga de ahí una medida que no necesariamente tiene que ser el paro. Y yo lo vengo repitiendo hace tiempo. Yo creo que el dato del 24 de enero no fue el paro. Yo creo que el dato político del 24 de enero fue la movilización. Y fue la movilización del 8 de marzo y fue la movilización del 24 de marzo. Evidentemente hay una parte de la sociedad que ve a estas medidas de reojo, y hoy los estatales, en la situación que estamos atravesando, decir que es fácil hacer un paro, nosotros estaría faltando a la verdad. Hoy los trabajadores estatales tienen miedo, porque concretamente en 90 días aquellos que no se les cortó el contrato se les puede cortar. Entonces también creo que hay que medir estas cosas, y yo creo que hay que plantear una movilización en los próximos días, en este mes, porque las condiciones para movilizar nombraba esta fecha porque las tres movilizaciones que nombramos fueron muy muy importantes. Y quizás haya algún trabajador o trabajadora que no esté convencido de la medida que la medida de fuerza sea el paro, pero sí participa en la movilización, y me parece que eso hay que atenderlo. También, Ezequiel, aprovechando la entrevista respecto de la condición de desocupados o desocupadas, ¿no? Hace rato hablábamos de cómo el caso de Dengue nos llevaba al CISA y demás. Es pensaba, en aquel contexto, desde el municipio se dio forma, ¿no?, como una mesa de reactivación económica, me parece que era el nombre. ¿Cómo se puede proyectar, justamente, en alguna medida que generen puestos de trabajo, en ese caso, por fuera del rol del Estado? Bueno, el gobierno local no, excepto Montenegro haciendo declaraciones en términos de que defiende el laburo marplatense, expresado en estos términos, lo único que hace es esto, ¿no? Es enunciarlo, que se preocupa, que lo cuida, ya sabemos que es selectivo para preocuparse, pero después la municipalidad, esta municipalidad no tiene ninguna política de empleo, y eso es preocupante. A mí me llama la atención cómo ha, primero, la gestión que ha tenido Montenegro en los 4 años pasados. Ya veníamos de una gestión del PRO, porque Carlos Arroyo venía del mismo signo político, y ahora que yo la ciudad la veo cada vez peor, sigue siendo noticia por ser la que tiene el mayor índice de desocupación. Mar del Plata está sucia, las calles de Mar del Plata están rotas, con el descuento que le va a hacer a los trabajadores por el paro de la semana pasada, no sé cuántas calles va a arreglar el intendente Montenegro, con lo cual todas sus declaraciones son para la tribuna o para las redes sociales. Vamos a entrar en un invierno extremadamente crudo, porque acaba de terminar la temporada y siempre eso da un poco de aire a la ciudad de Mar del Plata. Así que yo creo que vamos a un escenario muy muy complejo y que no va a alcanzar solamente con la estrategia de comunicación que tiene el intendente. Si no se pone a conducir y a preocuparse por los problemas reales de la ciudad, vamos a tener inconvenientes. Después, bueno, que siga prendiendo las luces de la municipalidad para reclamar lo que está pasando en Gaza, digo, bueno, sigue haciendo cosas para la tribuna. Ezequiel, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido, preguntarte cómo sigue la lucha de los trabajadores y trabajadoras estatales. Ayer hubo una vigilia en la puerta de NIDEP, en donde el Estado ofreció reincorporar a 10 trabajadores, pero son 35 trabajadores y trabajadoras que han quedado en la calle. Hoy sé que es una jornada, al menos asambleas en ANSES. ¿Qué es lo que se viene en esta especie de derrotero de ATE en torno a la defensa de los trabajadores y trabajadoras? Bueno, estamos en un estado de asamblea permanente, estamos discutiendo acciones de visibilización, un poco lo que charlábamos recién, ¿no? ¿Qué pasa cuando cierra algún dispositivo, en qué repercute en nuestra sociedad? Déjame agregarte algo con respecto al INIDEP. La semana pasada el funcionario que estuvo acá, López Cazorla, dijo, bueno, yo puedo salvar a 10. Utilizó estos términos. Ah, salvar. Que me llamó bastante la atención, ¿no? Bueno, evidentemente de las fuerzas del cielo creen que son salvadores. Pero utilizó este término, puedo salvar a 10. Bueno, nosotros seguimos pidiendo la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras. Hay áreas que obviamente les interesa al gobierno y otras que no, y ni les interesa porque la pesca es muy importante para la ciudad de Mar del Plata. Hay campañas que no van a poder salir si los trabajadores que tienen que subirse a los barcos han sido despedidos. Bueno, el fin de semana un empresario muy importante de la pesca marplatense decía, che, el INIDEP es importante para nosotros, fíjense. Entonces, que haya venido un funcionario a la ciudad de Mar del Plata está relacionado directamente con la presión, no lamentablemente, que ejercen los trabajadores y trabajadoras, sino con los intereses de los empresarios, que son para quienes gobiernan estos tipos. Ezequiel, te agradecemos mucho el contacto, de que tengas buena jornada. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Ahí pasaba Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA Autónoma, a partir de las declaraciones que hizo ya hace un par de días, comunicado de parte de la CTA y de Ezequiel Navarro en particular, en donde hablaba de, con el cercenamiento en el Estado Nacional, la reforma laboral está en marcha. Lo inevitable no pide permiso. Revoluciona la manera de informarte. Hasta las 13 en Radio Comunitaria de la Azotea. FM 88.7. La revolución de la mañana.